va con bacha. Pero vamos a coger un pedacito de La Habana, aunque sea. Lo que yo quiero es un tin marín. Lo que yo quiero es un tin marín y un pedacito de La Habana. Lo que yo quiero es un tin. ¿Y qué? Lo que yo quiero es un tin marín. Lo que yo quiero es un tin marín. ¿Qué? Lo que yo quiero es un tin. Lo que yo quiero es un tin marín. ¿Qué? Lo que yo quiero es un tin marín. Mano para arriba y una palma. Dice el coro. Un pedacito de La Habana. Ahí, que me regalen el malecón. Un pedacito. Lo que yo quiero es un tin marín. Lo que yo quiero es un tin marín. ¿Qué? Aplausos que se valen. Oye, qué chévere. Eso ahí tiene un tema que dice: sentimiento y corazón directamente a su casa. Con el chévere de la salsa y el caballero del son. Sí, ahora te lo voy a firmar. Ahora vamos a descargar. Yo no me voy todavía, voy a descargar aquí. Hay tiempo, ¿no, caballero? Hay tiempo. Estamos en talla. Estamos en talla, piedra. Bueno, familia, voy a hacer un tema que aquí seguramente no se ha escuchado, pero está bueno para descargar. Ahora aquí estoy viendo un socio ahí del barrio. Ahí. Ese es ligado conmigo aquí de al ladito de la casa ahí, Oscarito y familia. Te quiero de todo corazón, mi hermano.